Bienvenidos un día más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Programa número 31 de la temporada. Les recordamos nuestra página web www.aamagallanes.es y le agradecemos a Pizzería Las Delicias por cedernos su establecimiento para la realización de nuestro programa. Hoy tenemos con nosotros a Lito, Alejandro, José Luis, David, Agustín, Miguel y un servidor, Luis Miguel Soto. Buenas a todos. Estamos aquí para realizar una vez más el programa Un Punto Azul. Y para empezar, pues quisiéramos dar una noticia que nos ha llegado esta misma tarde. El caso es que a través de un grupo que tenemos de WhatsApp, del Punto Azul, nuestro querido amigo Serpientes, Alberto, pues nos decía que si habíamos visto la noticia, o el mejor que noticia, el tuit de nuestro amigo Ángel López Sánchez, astrofísico cordobés que trabaja en Australia, en los telescopios australianos. Y ponía en inglés, en su tuit, que después del paréntesis que ha tenido de vacaciones, se iba a alargar un poquito más de la cuenta el que volviera a las redes sociales, porque resulta que está hospitalizado está enfermo y hospitalizado con el síndrome de ¿cómo era? Guillain-Barré. Que espera volver dentro de muy poco, más fuerte que nunca y estupendamente, ¿vale? Entonces, claro, nos hemos alarmado un poquito, hemos buscado un poquito sobre este síndrome. Es una cosa bastante, no es nada liviano, o sea, no es nada baladí, es una cosa bastante importante. Es una enfermedad autoinmune que tu propio sistema inmunológico, por lo que sea, que no se sabe todavía por qué, ataca a partes de tu cuerpo. Eso es una enfermedad autoinmune, y en este caso afecta al sistema nervioso. Entonces hay calambres e incluso ya llega un momento que es falta de movilidad de miembros y demás, ¿no? A la mielina, que ataca a la mielina, la proteína que recubre las neuronas motoras y tiene dificultad, como ha hecho, de transmisión de las señales desde el cerebro a... Entonces, viendo esta noticia esta misma tarde, pues queríamos mandarle un saludo y nuestro apoyo a Ángel López Sánchez, también conocido por el Lobo Rayado. Os recomiendo su blog, cualquiera que ponga el Lobo Rayado en cualquier buscador, te saldrá su página, magnífica, sobre astrofísica. Lo conocemos personalmente, lo vimos en el eclipse de sol anular en Madrid y también coincidimos con él en el pasado congreso de astronomía de Pamplona. La última actividad que hicimos con él fue... Una videoconferencia desde Australia. A través de Skype hizo él, ¿sí?, desde allí hasta aquí una videoconferencia ahí en Los Toruños, en el puerto. Y la verdad... es un excelente científico y un gran divulgador, porque tiene su blog estupendamente, pero lo conocemos personalmente y es un gran tipo, un gran amigo. Entonces queríamos dedicarle hoy, aparte de darle muchos ánimos, dedicarle el programa directamente a Ángel, ¿vale? Ángel, que te mejores. Bien, entonces empezamos ya con las noticias. Empezamos ya con noticias. Las tiene aquí Miguel, adelante. Hola, buenas noches. Se ha detectado por el radiotelescopio un objeto planetario extrasolar. Un objeto de masa planetaria más allá de nuestro sistema solar ha sido detectado por primera vez mediante un radiotelescopio. El objeto es una docena de veces más masivo que Júpiter y posee una potencia magnética sorprendentemente fuerte. Viaja además por el espacio sin la compañía de ninguna estrella madre. Así lo ha informado el National Radio Astronomy Observatory de Estados Unidos. También la NASA enviará una nave que casi tocará el Sol. La sonda Parker, el 11 de agosto, partirá hacia el Sol y llegará muy cerca del Sol, a tan solo 6 millones de kilómetros de la superficie. La misión durará 7 años. Las paredes serán de 13 centímetros de fibra de carbono mezclada con espuma para mantener el interior a temperatura ambiente y viajará a 200 kilómetros por segundo. Claro, tenés que tener en cuenta que como se va a acercar tanto al sol, una pared de aluminio que normalmente son no tiene que ser una pared de 13 centímetros de grosor. De grosor, sí. Para mantener en su interior aquello, digamos, operativo, ¿no? ¿Eh? Y además de fibra de carbono mezclada con espuma. Claro, porque la espuma, esa es la típica espuma, supongo que a otro nivel, pero la típica espuma aislante que ponen en las paredes y demás, ¿no? Porque lo importante aquí es que estamos cerquita del sol y ahí se debe de achicharrar cualquier cosa. Pero dura mucho, ¿no?, la misión esta, 7 años. No creas, más o menos es lo que dura una misión. Sí, 6-7 años, algunas duran un poquito menos. Es que creo también que va a aprovechar un poco para acercarse a Venus y ver algo de la atmósfera y alguna otra actividad. Pero vamos, principalmente es el sol. Principalmente es el sol. El problema que va a tener va a ser las temperaturas, si aguanta o no todo el tiempo con los materiales que se han enviado para que el interior siga a temperatura ambiente. En fin, esperemos que sea un éxito y tendremos fotos fantásticas seguro. Sí, sí, tan cerca, ¿no? Bien, pues el tema central, aparte de las secciones que ahora iremos dando paso, el tema central de hoy son las Perseidas. Las Perseidas, como sabéis, la Lágrima de San Lorenzo, las Perseidas, todos los agostos vienen a visitarnos y este, como no puede ser, pues este año también. Vamos a comentaros un poco qué es lo que son, consejos para observar y distintas actividades que tenemos para estas Perseidas de 2018. Lo primero es daros una página, SOMICE, con Y, SOMICE, que es la Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas de España. Es donde está todo lo relacionado con cometas y meteoros en España. Y a su vez es representante del IMO, de la que hay a nivel mundial, es la representante nuestra española en el IMO, en la Asociación de Meteoros y Cometas, pero mundial, ¿vale? Bien, porque si ponéis Perseidas en cualquier sitio de internet, os saldrán miles de páginas, de periódicos, artículos de periódicos. Yo he encontrado un montón de cosas y muchas veces vienen mal. O sea, es que directamente es que viene mal, hay fuentes que vienen mal. Entonces, vamos al origen, vamos a las fuentes buenas, y el SOMICE es, además, donde se mandan los datos cuando los que observan Perseidas de manera científica o cualquier otro tipo de lluvia de estrella, es donde hay que mandar las cosas y tiene nivel y categoría científica. Bien. José Luis, también los aficionados pueden mandar a SOMICE, sí, que no, sí, es, claro, claro. No, es recogen que los datos de manera científica, es que los aficionados son los que mandan. No, los profesionales sí. No ven de hecho, cometas. Yo tengo código de observador de SOMICE y yo cuando pueda pues mando bien. Los datos. Incluso una persona que no está familiarizada con la astronomía conoce la existencia de las Perseidas, prácticamente cualquiera. Es la lluvia mejor observada, coincide con el mes de vacaciones en el hemisferio norte. Y este año, por ejemplo, hay años muy malos, pero este año tenemos una condición de observación muy buena. La luna nueva será el 11 de agosto y las Perseidas son activas desde mediados de julio hasta finales de agosto. Pero solo los 4 o 5 días anteriores y posteriores al 12-13 la actividad es mayor, ¿vale? Que es cuando llamamos que es el máximo. La tasa cenital de horaria de esta lluvia, en promedio, este año viene a ser sobre entre 100 y 120 meteoros hora. Esto siempre, claro, es unas condiciones ideales, no hay nubosidad, no hay contaminación lumínica, no está el radiante muy bajo en el horizonte, en fin, que normalmente no, las expectativas suelen ser buenas, pero después es mucho menos. También hay que decirlo, ¿no? Estas lluvias de estrellas, hay reportes ya desde hace 2.000 años, pero no fue hasta 1864, 1866, donde el astrónomo Schiaparelli, en 1871, realizó unos cálculos con mucha precisión y vio que esta lluvia de estrella estaba relacionada con un cometa, el 1862-3 Schwitz-Tuttle. Ese fue el primero que se dio cuenta, Schiaparelli. Ya después, durante el siglo XX, se siguió observando. En los años 70 del siglo XX y sobre todo en los 80 ya se apreciaron medidas ya bastante exactas y hay años, por ejemplo, en el 80 se vieron 14 Perseidas por minuto, ¿vale? Y en el 92, otra vez tuvo un repunte, tiene repuntes, años muy malos, en fin, vamos a ver este cómo se presenta. Bien, más cosas. Lo que podemos comentar ahora, ya que sabemos que las Perseidas concretamente vienen del cometa Schiff-Tuttle, pues ¿qué son las Perseidas? Y aquí vamos a tener que diferenciar un poquito entre meteoro, meteoroide, meteorito, ¿vale? Yo recuerdo una conferencia que nos dio en Los Toruño, ¿vale? No recuerdo el nombre, pero era el responsable del Museo de Meteoritos de Canarias. Sí. Que trajo la exposición. Y que trajo la exposición de los meteoritos, ahí los pudimos estar incluso tocando. Bien, pues hablaba un poquito de estos términos y hay que distinguir, por ejemplo, cuando un cometa pasa, ya sabéis que los cometas tienen órbitas a veces cortitas, a veces muy largas, periodo muy largo. Acordaros que el Halley, su periodo era, no recuerdo, 76 años, puede ser, de memoria. Sí, 76. 70 y pico de años. Hay otros que tienen periodo de 200 y 300 años, o sea que no lo vamos a volver a ver si lo ves una sola vez. Y hay otros que dan vueltas cada 2 o 3 años, ¿vale? Bien, entonces, esto, el cometa, al dar su paso por el Sol, ¿vale? Al realizar su paso cerca del Sol, pues esos desechos que suelta va dejando como una estela con unas partículas muy pequeñitas, y eso la Tierra cuando las atraviesa es lo que le llamamos lluvia de estrella. Cada lluvia de estrella está relacionada con un cometa. Bien, pues cuando están en el aire pues son meteoroides, son pequeñas partículas sólidas, y cuando se incendian, cuando llegan a la atmósfera, con el rozamiento de la atmósfera se incendian, y eso son la lluvia de estrellas, las estrellas fugaces. No lo podemos llamar meteorito hasta que no cae al suelo. Cuando toca al suelo ya es un meteorito, ¿vale? Cuando no llegan al suelo, pues son meteoroides o estrellas fugaces, ¿vale? Bien, pues observación. ¿Cómo podemos observar estrellas fugaces? Pues muy fácil. O sea, hay dos formas. La pura observación para el deleite de las personas, de ver estrellas fugaces, que es un bonito espectáculo, y pedir un deseo y demás, ¿vale? O también desde el punto de vista científico, que es un poquito lo que nos interesa, ¿vale? Lo que nos interesa desde el punto de vista más científico es lo que quiero yo traeros un poquito aquí hoy. Bien, pues desde el punto de vista científico, pues hay que... Primero, ¿dónde podemos mirar? ¿Dónde hay que mirar? El radiante, que es de donde parece que todas las estrellas provienen, ese punto imaginario en el cielo llamamos el radiante, pues está en Perseo. En Perseo es fácil de localizar porque hay un asterismo muy conocido en el cielo, que es Casiopea. Igual que todo el mundo reconoce el carro, la Osa Mayor, pues Casiopea es una forma, se ve desde cualquier sitio, es una forma de W, pues un poquito más abajo de esa W, mirando hacia el noreste prácticamente, pues abajo de esta W está Perseo. Perseo no tiene una forma muy reconocible, nosotros le llamamos el carrito de supermercado, para no decir marca, no lito, carrito de supermercado, tiene forma de un carrito de supermercado, pero bueno, que ahí está el radiante está en Perseo, parece que si hiciéramos una foto a esa zona, parece que todas las estrellas fugaces provienen de ahí, y le llamamos el radiante. Entonces, al radiante no es conveniente mirar, porque parece que parten de ahí, pero ahí no las vas a ver. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que mirar pues entre 30 y 40 grados del radiante, más o menos, y en una zona del horizonte que no está muy baja, que no esté por abajo de 30 grados, ¿vale? Esas son hacia un lado o hacia el otro lado del radiante, hacia los dos lados, los puntos cardinales que tienen a los lados, pues te pones a mirar fijamente esa zona e intentas ver lo que ocurre allí. Bien, esa es la forma visual de hacerlo. ¿Cómo se reporta esto? Pues esto se reporta porque, primero, si se prevé mucha actividad, lo normal es llevarse una grabadora de voz, porque no te va a dar tiempo a apuntar todo. Pero normalmente las últimas experiencias que tenemos con Perseidas y con incluso Leónidas, que hemos ido alguna vez a hacer, salvo el día del máximo, pues se puede hacer con un lápiz y papel. Y normalmente te imprimes la zona del cielo, te imprime la zona del cielo que quieres mirar y tú lo trazas, ¿vale? Miras el cielo, te tomas de referencia a Casiopea, Pegaso, tal, y entonces haces el trazo para después ver ese trazo, lo largo que es, lo que ha persistido o no, ¿vale? Y si es Perseida o es un esporádico. O sea, si el radiante tú miras la estrella fugaz hacia atrás y llega hasta Perseo, es Perseida. Pero si llegara hacia atrás y llegas a Lira, pues digamos que es un esporádico, no es Perseida, ¿vale? Y con eso pues van haciendo un reporte, de datos, una tabla. Después la gente está del SOMICE, que os recomiendo mucho, mucho la página, que tiene además un PDF que tengo aquí delante que pone Perseidas 2018. Ahí viene todo lo que hay que saber sobre Perseida. Observación visual. Pondremos el enlace en la web, aparte de que lo publicaremos en la web. Por supuesto, lo tendremos que poner obligatoriamente. Y tiene cómo observar la visual, cómo observar las fotográficas, cómo observar, en fin, cómo se mandan, si has hecho un poquito de ciencia y tienes unos pocos de datos, cómo mandarlas después a ellos mismos, al SOMICE, y el SOMICE los manda al IMO, que es el internacional. Bien, pues eso es lo que hay que hacer. Consejos. Hamaquita de playa, porque te tienes que tumbar mirando al cielo, sentado, como uno que estamos ahora aquí en una silla, no vamos, que te cansas muchísimo, no es cómodo, tienes que estar un poquito reclinado con una sillita de playa. Y una rebequita, que después de la noche Después algunas veces hace fresco, yo las dos veces que he salido este julio he tenido bastante frío, pero ahora en agosto no sé yo si voy a tener frío, pero siempre bueno llevarse algo de abrigo, algo de beber, algo de comer, porque la noche puede ser larga y tienes que tener algún refrigerio para comer. Si ya lo que pretendes hacer, no, si lo que pretendes es mirar, pues te sientas allí, ¡oh, y qué bonito! Y ya está, ¿no? No hay más, y a pedir deseo, que muchos de ellos se cumplen. Y si quieres hacer un poquito de ciencia, es libreta y boli para ir apuntando esporádico, 3 segundos de estela, 2 segundos tal, incluso el color se puede poner, si es más amarillento, si es más azulado. Y si no, si es muchísimo, pues una grabadora para que te dé tiempo justo de hablar, porque dice otro de menos cuanto, otro, y no te da tiempo a apuntar, pues grabadora. Con esa actividad que tiene las Perseidas normalmente, con lápiz y papel suele ser bueno. Lápiz y papel, si tienes cierta práctica para distinguir los esporádicos o las de otras radiantes de las Perseidas, te puedes centrar en las Perseidas que caigan. Lo único que tendrías que hacer para comodidad simplemente, que es nada más que comodidad, ponerte la plantilla del cielo visible a esa hora sobre un cartón algo duro, tu lápiz y una luz roja siempre. Nosotros, para observar, si tenemos que mirar algo o consultar algo, miramos con luz roja, ya que no modifica la pupila. Y puedes tener el ojo acomodado a la oscuridad en sitios donde vaya a ser muy importante, que, hombre, siempre es bueno irte a un sitio apartado con mucha oscuridad. Si la lluvia es, como ha comentado José Luis, un poquito más intensa, mientras estás trazando una... quería comentar otra cosa. Si querés, incluso todavía para mayor comodidad, hay que descargarse las plantillas del cielo que se ve esa noche en el llamado Atlas BRNO, en iniciales, porque esa es la que conserva la geometría del espacio del cielo. Entonces, cuando vayas a trazar una línea recta de una Perseida, si no tienes esa proyección, no va a indicar por dónde ha pasado realmente, porque sabemos que el cielo es curvo y hay que tener una proyección para pasarlo en algo plano. Entonces, ese Atlas es para que conserve la línea recta por comodidad, no vayas a intentar trazar en curva, sino por comodidad, para tardar menos en trazarla, trazas un trazo recto, para que sea lo más fielmente posible por donde ha pasado. Repito, Atlas BRNO. BRNO. Una pregunta, sí. Yo creo que para nota, porque yo no me la sé, claro, pero es curioso que la lluvia de estrellas se repiten todos los años, y normalmente el mismo mes. Esta se debe a un cometa, pero hay que decir que el cometa no pasa todos los años por el sol. Es decir, que eso es la estela que ha dejado, sí. No sabemos cuántos años. Es decir, por eso... ¿por qué entonces prácticamente la tasa casi no varía, o cuándo se produce la mayor tasa, cuando ha pasado más cerca, cuando ha vuelto, cuando acaba de pasar, o sea, coincide el paso del cometa con después que no es este año en principio, el primer ¿no? paso no. de la Tierra por el recién pasado el cometa, porque la Tierra conforme hace pasos y pasos lo va limpiando, pero es porque la porque la cola se queda mucho tiempo, o sea, no la cola, los restos se quedan ahí y se queda ahí para siempre. Pero el Halley, que provoca otra lluvia de estrellas, son 76 años, o sea, claro, y todos los años hay lluvia de estrellas provocadas por pero cada año, como va limpiando, y además no siempre pasa por la misma zona. Exactamente. Bueno, eso, claro. No por la misma zona. Si pasara por la misma zona, cada dos o tres años ya estaría limpio, no habría casi. Los ajustes orbitales, tanto del cometa como de la Tierra, hacen que no pasemos siempre por el mismo punto. Ni el cometa, cada vez que pasa por el mismo sitio, ni la Tierra pasa por el mismo sitio. Entonces, digamos que prácticamente, salvo raras excepciones, el terreno que barre la Tierra ese día de máximo es virgen, entre comillas, o prácticamente virgen, porque por diferencias orbitales no pasamos justo por el mismo sitio. Lo que está haciendo la Tierra es limpiar la basura que deja el cometa. Exactamente. Nos comemos las estrellas, fugase. El problema son tamaños gordos, pero como las lluvias de meteoros son partículas diminutas, pues nunca llegan, no es que se sucie la atmósfera. Nunca llegan a la Tierra. A la Tierra no llega. Alguna vez hay alguna más gorda que otra y sale lo que llamamos un bólido. Pero a la Tierra nunca llega. Sí, bueno, las perseidias no suelen generar bólidos. Hay lluvias más espectaculares. Digamos, más propensas por el tipo de tamaño que deja a dejar bólidos. Por ejemplo, las leónidas de noviembre son más propensas. Pero alguna vez se ve alguno. Sí, sí, siempre. Bólidos pueden caer cualquier día del año, en cualquier. No tiene por qué ser lluvia ni nada. Y muchas de las que vemos el día de las perseidas no son perseidas, por eso hay que diferenciarlas. También hay tres radiantes activos el mismo día de las perseidas. Hay que distinguir, saber orientarse bien dónde tienes el radiante de las perseidas para poder distinguirla. Eso ya son de nota. Claro. ¿Vale? Porque hay esta acuárida, hay otras que, y además radiantes cercanos entre sí en el cielo, que si quieres hacer un buen estudio, hay que, digamos, hay que coger las cartas y estudiártelas. Muy bien. Pues otra forma de observar las perseidas es fotográficamente. Puedes hacer tomas fotográficas, ¿vale? Y después ver los trazos que allí se han quedado plasmados en tu foto. Entonces, como consejo, pues tienes que orientar tu cámara a uno de los puntos que hemos dicho antes, entre 30 y 40 grados del radiante y no menos de 30 grados en el horizonte para arriba. Entonces, orienta allí tu cámara y hacer exposiciones a una ISO altita, porque sobre 1600, por ejemplo, y hacer fotos de unos 15-20 segundos. Puedes forzar un poquito a 30 segundos, ¿vale? Si el cielo está bastante contaminado. Y en esos 15 segundos, pues, nuevamente coges un temporizador, un intervalómetro que llamamos, ¿vale? Lo programa, que haga fotos cada 15 segundos, ¿vale? Y con todo eso después siempre hay un montón de ellas que cuando las analizas en casa, mira, aquí cogió una, aquí cogió dos. Y como están plasmadas y perfectamente en tu pantallita de tu monitor, sabes, siguiendo el trazo, si es perseguida o no. Y no es tan visual como el otro, que es muy de tener mucha práctica. Esto es ponerlo a funcionar y ya está. Bien, pues más cosas sobre perseguidas. Bueno, una cosa muy importante. Si quieres hacer un informe de perseguidas para mandarlo al SOMICE o lo que sea, antes tienes que ver la zona que estás viendo, la zona que vas a observar en ese día o que vas a fotografiar, qué male tiene. El male es muy importante porque forma parte del reporte que tú mandas. El male, que es la magnitud estelar límite, es qué magnitud de estrellas puedes ver en unas zonas del cielo, ¿vale? Hay 24 zonas del cielo. Tú tienes que elegir las tuyas, te los imprime, hay unos asterismos y te dice, dentro de este asterismo, que solamente normalmente tiene forma de triángulo o de cuadrilátero, ¿cuántas puedes ver a simple vista? Y te dicen, pues yo puedo ver aquí 7 estrellas, ¿vale? Entonces te vas a una tablita y 7 estrellas equivale a que en tu sitio de observación la magnitud límite es 4,8, por ponerte un ejemplo, ¿no? Tampoco hace falta que veas qué male tiene, sino simplemente en qué área estás contando. Claro. ¿Y cuántas estrellas ves? Ya eso es trabajo de casa, claro. Digamos. Te lo lleva, dice, área 20, veo 9 estrellas, tú lo área 18. Y después ya lo... Y además hay que hacerlo cada, como mínimo, 3 horas o 2 horas, porque la altitud, como el cielo gira, las áreas males que estás observando cambian de altitud. Claro. Y la altitud es crítica para la agudeza visual. No es lo mismo ver tratar de ver, contar estrellas con áreas cercanas al horizonte que verlas prácticamente en el cenit. Entonces, claro, digamos que ese conteo de Mahle, que es nada más que saber las áreas que son visibles en ese momento, encontrar las más idóneas, las que están de 50 grados hasta 90 de altura, y contabilizar las estrellas que ves dentro de ese asterismo. Ajá. Y lo anota y ya lo siguiente es trabajo de casa. Muy bien. Para terminar con las Perseidas, y recomendaros a todos que vayáis a un sitio oscurito a verlas. No dejáis pasar esta ocasión, porque sin luna, la verdad que se ven muchísimas más que cualquier otro año, que hemos tenido casi la luna en cuarto, en creciente, en fin, de todas las tipos. ¿Por qué? ¿Qué objetivo tiene la campaña de observación que el SOMICE nos aconseja? Pues mira, tienes que, para mandar los datos científicos, ellos como objetivos tienen por determinar con exactitud los aumentos de actividad o disminución de actividad que tiene una lluvia. Mejorar los modelos de las órbitas de los meteoroides y de las perturbaciones de los planetas, por las perturbaciones de los planetas gigantes, que siempre mueven un poquito la cosa, y sobre todo con los datos obtenidos fotográficos. Estudiar los procesos físicos que ocurren en la atmósfera, ¿vale? El color que tiene y demás, la forma que toma y la trayectoria nos dice muchas cosas sobre composición de la atmósfera y variación de la composición de la atmósfera. También pues nos permite producir nuevos aficionados, porque ¿quién te dice a ti que tú no llevas a un chaval, a un chico, a hacer conteo de estrellas y se aficiona a la astronomía como nosotros estamos aficionados, ¿vale? Y es una cosa que puede hacer todo el mundo, no hace falta aparatos, no hace falta medidores, a simple vista ir contando e ir describiendo. Bueno, pues todos estos objetivos tienen el SOMICE para que todos nos animemos a hacer un poquito de ciencia, no solo admirar y contemplar la lluvia de estrellas, sino estudiarla desde un punto de vista científico. Muy bien, pues hasta aquí Perseidas por hoy. Pasamos ahora con una sección que la semana pasada nos introdujo nuestro querido amigo Alejandro, un poquito de qué iba a tratar, arqueoastronomía. Empezamos por arqueoastronomía, concretamente en Egipto, y hoy traes ya la primera entrega, ¿verdad, Alejandro? Como si fuera de fascículos. Eso es. Pues sí, buenas noches a los radioescuchas. Pues sí, la primera parte va a ser una microsección para dejar paso a cosas importantes, secciones, en fin. Como os comenté el pasado martes, pues se va a tratar los comienzos de la astronomía en Egipto, ¿vale? Para tratar este tema, pues efectivamente el problema que se suscita son las fuentes. Disponemos de varias fuentes, unas son escritas, otras son los restos arqueológicos, ¿vale? De estas fuentes pueden ser los textos de las pirámides, los techos funerarios. Se irán avanzando sobre este tema según vayamos hablando. Comentar, como todos sabéis, que la cultura egipcia yo creo que nos atrae a la mayoría de los que estamos aquí y de nuestros radio oyentes, pues esa cultura tiene más de 5.000 años. Se transformó en, digámoslo así, físicamente a lo largo del Valle del Nilo. Y esa cultura, como fue tan especial, porque no tenía fronteras, tenía fronteras físicas, a través del río Nilo, todo lo que hay, como sabéis, son desiertos. Entonces, claro, no sufrían ataques y yo creo que gracias a esas cosas, pues pudo perdurar tanto en el tiempo. Pues lo importante de esta cultura, como todos sabéis, no disponían de elementos ópticos para mirar el firmamento. Entonces, gracias a su vista, porque yo el otro día cuando fui a mirar al espacio, al firmamento, a la bóveda celeste, pues me daba cuenta de que necesitamos unas simples gafas. Pues evidentemente yo no podría haber llegado a ese nivel de conocimiento si no dispusiera de gafas. Pues llegaron a cartografiar gran parte del firmamento, evidentemente lo que a simple vista se podía ver por aquella época. Lo bueno es que no tenían la contaminación lumínica que existe hoy en día. Gracias a esa cartografía, pues crearon un firmamento lleno de imágenes, de animales, incluso pusieron nombres muy sugerentes a sus constelaciones. Una de las principales novedades, bueno, novedades no, del legado fundamental del mundo egipcio basado en la astronomía que ha llegado a nuestros días es el calendario civil astronómico, como sabéis, de 300, calendario civil, de 365 días. Supuestamente también el día de 24 horas también es gracias a ellos, supuestamente digo. La dificultad de valorar el qué realmente sabían los egipcios de astronomía es muy difícil porque no sabemos con exactitud, porque dependemos de lo que ha llegado a nuestros días. Entonces, como ellos escribían en papiros, las únicas fuentes que disponemos son los restos, como he comentado antes, los restos arqueológicos y los textos funerarios que hay en los ataúdes, en los techos de las pirámides, en los templos. Entonces eso es difícil a la hora de valorar realmente qué conocimientos tenían, dado que como su matemática también se cree que era muy básica, no podían hacer realmente cálculos. Lo que pasa es que ellos se dedicaban realmente la astronomía que ellos utilizaban eran para los ritos funerarios y cálculos del tiempo para los cultos nocturnos o de sus templos. Entonces lo que hacían es utilizar la astronomía para algo práctico, para sus rituales. Lo importante también para ellos era el más allá. La diferencia de la religión egipcia con la cristiana, por poner un ejemplo, es que ellos no creían en ellos creían en la vida del más allá. Por eso se le dotaba al faraón rey de alimentos y todas las paredes que se pintaban eran con esa idea de la barca esta que se encontró en la tumba de Tutankamón, pues era con la idea de que en la otra vida, en el más allá, pues pudiera seguir alimentándose y seguir para convertirse en eso, en un dios solar. Otro día tengo pensado hablar del culto solar, en sus tres formas, tanto al amanecer como al atardecer y el mediodía. Son diferentes formas que toma el dios solar, que puede ser Ra, bueno, ya hablaremos de las distintas formas que puede ser. He pensado que sea cortita esa sección para que no os aburráis, porque como lo mezclamos la astronomía con el mundo egipcio, nos podemos aburrir. Efectivamente, esta disciplina que estudia de la forma, digamos, la astronomía desde el aspecto cultural y social se llama arqueoastronomía, ¿vale? Por eso se recogen textos arqueológicos y textos escritos para intentar saber qué sabían de astronomía. Bueno, esta disciplina, como he comentado antes, va a caballo entre dos mundos. La astronomía, por así decirlo, física, o la astronomía esférica, perdón, y la comprensión del mundo físico. Está a caballo entre esas dos líneas. Lo que vamos a tratar de dar responder a una serie de preguntas, a través de la astronomía, es cómo podían medir el tiempo los antiguos egipcios, cómo podrían crear un calendario sagrado o profano, cómo podían orientar los monumentos. La orientación de los monumentos siempre era, desde el punto de vista, ellos creían en un orden cósmico, que se llama Lamat. ¿Vale? Entonces, en principio todo era buscando un orden cósmico. La finalidad era esa, mantener siempre lo mismo. La diferencia entre el mundo egipcio y el mundo griego, que el mundo griego, pues, cuando se generó el tema este que todos sabéis, la filosofía, sé que se empezaba a especular, se permitía los cambios de criterio sobre el origen del universo. En Egipto no, al escriba, que durante 15 años le estaban formando en todas las materias que tenía que saberse, más de 12.000 signos jeroglíficos, pues no se permitía la especulación. Te lo tenías que aprender de memoria y punto. Era un canon. Esa es la diferencia. Entonces, pues ahí lo que se aprendía se transmitía, pero no se ponían a especular en el firmamento. Allá, ¿no? No se ponían a especular en el firmamento, sino que lo que se ha transmitido a lo largo de es lo que nos ha llegado hasta nosotros. Claro. No podemos saber si realmente cómo no se puede transmitir algo sin previamente adquirir esos conocimientos. Claro. Pero vamos, que lo que está claro que allí no se especulaba con el mundo griego. Los egipcios eran como los agrimensores, digamos, que medían cosas y tenían muy la geometría y todo eso muy muy clarito, pero no iban más allá de eso. Y los griegos, pues hacían sus teoremas y iban mucho más allá de lo que no les hacía falta por aquel entonces, ¿no? Digamos. Sí, es verdad que muchos filósofos griegos acudieron a Egipto a empaparse de esa cultura, porque allí con un simple palo también les bastaba para medir la Tierra. Por ejemplo, el diámetro, el radio de la Tierra. Efectivamente. Con un palito. A lo mejor no llegaban a hipótesis ni a teorías, pero uh-huh. a la puesta en práctica. Eso sí, lo tenían súper súper controlado. Lo hacían bien. De hecho, mucho del calendario era para el tema de su propia supervivencia, que era la siembra, ¿no? La siembra del Nilo, los desbordes periódicos del Nilo, los tenían que controlar. Y la única manera era mirando el cielo a ver qué tiempo era justo para sembrar o justo para recoger o sí, las crecidas. Eso, si no recuerdo mal, creo que coincidía con el orto helíaco de Sirio. Siria ahora, sí, ellos lo llamaban de otra manera, esa estrella, era la más brillante, bueno, la más brillante a simple vista. Entonces creo que lo hacían con el orto helíaco, sí. y eso era la verdadera, ellos comprobaron que era coincidía con la verdadera crecida, porque creo que su año no tenía cuatro estaciones, creo que tenía tres estaciones nada más. Y claro, según el clima le venía bien dividirla en tres, que nosotros sí. En cuatro, claro. Lo importante es cuando se retiraban las aguas, que en el limo crecían los cultivos y muy bien. Todo era gráfico. Lo importante, creo que reseñé también en el otro programa, es que milenios antes del conocimiento de los griegos ya estaban escudriñando los egipcios los cielos. O sea, milenios, no estamos hablando de 10 añitos. Las constelaciones, por ejemplo, que tenía ahí en la serie Cosmo, hablaba de que nosotros conocemos lo que hemos heredado, que es la parte griega, pero cada cultura, y empezando por los egipcios, tenían sus propias constelaciones, inventaban sus propios dibujitos en el cielo, claro, que no tienen nada que ver con, por ejemplo, la osa o el león. Ellos tenían su... A lo mejor una esto funeraria, un ataúd. Sí, porque bueno, siempre pensando en el más allá, que eran muy trascendentes los egipcios. Y digo una pregunta yo, ¿y la teoría de los antiguos astronautas qué tiene que decir en todo esto? Estaba esperando esa pregunta. Porque tú sabes que no son aliens, pero son aliens. Pero son aliens. Fíjate, pues si a esta gente que habla de la teoría de los antiguos astronautas le enseñamos una figura que me gustaría que los radioescuchas, cuando puedan, se acercan a la web. Sí, vamos a subir fotitos junto con la sección. En una sección que me han dado, alguno que nos escucha y esté en el WhatsApp, pues lo podrá ver. Es uno de los primeros observadores, era el astrónomo Anem, hermano de la reina Tiji y cuñado de Amenhotep III. Pues claro, cualquiera que vea el ropaje que llevaba el fulano, esa persona, diría, es un alien. Tiene un tocado lleno de estrellas, tachonado de estrellas, y se ve claramente que era su rango. Allí la palabra astrónomo no existía, como ya comentamos en otro programa, pero se llama el primero de los observadores. Ajá. Es decir, daban una importancia también a observar el firmamento. Pero lo que pasa es que tenemos que mirarlo con otro contexto distinto al nuestro, de astrónomo físico o astrofísico, sino con el punto de vista funerario, sí, religioso. Y puramente, ¿vale?, de observación, solamente de observación. No, y a simple vista, hay que echarle... Lo que de mejor vista solo lo contrataban para eso, ¿no? Hay que echarle narices. Bueno, pues esa foto, cuando podáis, pues la miráis y vais a ver, son una de las primeras evidencias de la importancia de las estrellas y el firmamento en el mundo egipcio. También existen más evidencias de las observaciones de la contemplación de la bóveda celeste en el mundo egipcio, ya que desempeñaban un papel muy importante, como he comentado, desde el punto de vista del culto funerario. Esas evidencias datan del periodo protodinástico, estamos hablando de 3.000 años antes de nuestra era, 5.000 años aproximadamente. Y duraron hasta el periodo helenístico y romano, es decir, hasta que desapareció el mundo egipcio. Como he dicho antes, durante 3.000 años escrutaron el firmamento para dar respuestas a la que he comentado antes, como orientar los templos, como el paso del tiempo, todo lo hicieron a esto. Entonces, el contexto astronómico donde se han encontrado las evidencias de los conocimientos de los antiguos egipcios es en las fuentes que os he dicho antes, en los papiros, los textos de las pirámides o textos de los ataúdes, eso pertenece al reino antiguo, en su ajuar funerario, en los techos astronómicos. Hay otra fotito que os he enviado, y que es las tres formas del dios solar que me he comentado antes, pues ahí también. Ahí es donde los expertos, a través de la arqueología, los datos, ¿no?, empiezan a estudiarlo. Sí, además, esta fuente en España tiene pocos expertos, la arqueastronomía, uh-huh, y además constantemente está en ebullición, porque a través de un nuevo descubrimiento arqueológico, pues una teoría, una hipótesis que ha lanzado un arqueólogo, un eminente egiptólogo, porque los astrónomos a lo mejor no hacen tantas, pues se contradice. Entonces, eso hay que estar en plena actualidad. Cada acontecimiento arqueológico nuevo puede destruir lo que se ha comentado anteriormente, porque además no están aquí ellos para comentarnos para qué hicieron eso. De hecho, hay evidencias de orientación de monumentos que datan de hace más de 6.000 años, que eso lo tengo para el próximo programa. Uno se llama viene en el mapa, que también he puesto una foto, Nazca Playa. Por lo visto es un círculo de 55 monolitos. Lo que pasa es que ha sido completamente movido, destruido por, supongo que a lo largo de 6.000 años, imagínate, quien no pasa por ahí y dice, voy a mover esto. Entonces no se puede evidenciar al 100% de que sea un resto de orientación astronómica hacia los solsticios, pero vamos, todo apunta a que ya hace 6.000 años ya había esa... Y justamente es en el Bajo Egipto, si miráis el mapa que hemos puesto ahí, en el plano, pues Nazca Playa se llama, o sea... Otro Stonehenge. Por ejemplo. Me preguntan por aquí, por las redes sociales, que por qué no ponemos las fotitos en Instagram. Igual las ponemos en Instagram. Vale, yo lo he mandado al WhatsApp, no hay ningún problema. Nuestro compi de redes sociales pues ya se encargará del tema. Evidentemente, y en la página web seguro. Foto es para que mejor entendáis, pero bueno, tranquilo, lo podemos repasar otro día, porque las fotos se comentan en 2 segundos. Las tengo aquí para comentar, pero como lo estamos hablando no ya... Las repasamos el próximo día que se hayan subido, no hay ningún problema. Muy bien. Bueno, pues en principio ya hablamos de que cartografiaron por completo el cielo astronómico, elaboraron relojes estelares también, todo lo hicieron también en el sentido de la alineación de templos, eso lo hemos comentado también. Pues lo importante es la herencia cultural que ha transmitido el mundo egipcio hacia nosotros, hacia la actualidad, eso es con lo que hay que quedarse. Para terminar, ya que el próximo día pretendemos comentar, a ver si lo tengo por aquí, no me acuerdo. Sí, perdón, que se escucha el ruido pasar los apuntes. Para el próximo día me gustaría seguir hablando de lo que es los inicios de la investigación, de la orientación de edificios o templos de culto, los posibles alineamientos astronómicos en el desierto occidental, Nazca Playa y el nacimiento del culto al dios solar. Al dios sol. ¿Vale? Porque como también he colgado una página, una imagen donde se ve a Horus, Ra, los distintos nombres que tiene el dios solar, es interesante para comprender la importancia que tenía, ya que ese era el dios supremo de los dioses del panteón egipcio. ¿De acuerdo? Entonces, el problema, para terminar la microsección de hoy, es la dificultad del saber real astronómico que nos ha llegado hasta nuestros días. Creo que lo he comentado al principio de la microsección. Por ejemplo, eso lo dijo Lito el pasado programa. ¿Cuánto de egipcio había en la biblioteca de Alejandría? Como no disponemos ya, desgraciadamente, de esa biblioteca, pues no lo podemos conocer. Pero desde luego, ahí habría mucho sobre el mundo egipcio. Porque, vamos, se supone que el mundo helenístico, griego, bebió mucho, y lo has comentado tú ahora, que iban a prepararse allí a Egipto. Era normal que hubiera papiros de la época egipcia, por lo menos traducidos a la lengua de ellos, pero de origen egipcio. Entonces, pues, la pérdida de Alejandría, de la biblioteca, pues podemos, como en el programa de Cosmos dice, ver la realidad de lo dramático que fue perderla, porque claro, no solo se perdió donde estaba el mundo helenístico, sino todo lo que bebió la antigua Grecia de todas las civilizaciones de al lado, de Babilonia, de Asiria, de Egipto, porque allí estaba el creciente fértil, estaba a dos pasos. Y egipcio también, o sea que supongo... La pérdida de esa biblioteca, al igual que la pérdida de textos o tocos, elementos que todavía no hemos encontrado, pues lo que crean es dificultad a la hora de valorar la influencia centrada en la astronomía del mundo egipcio sobre nosotros. Eso de momento no lo podemos saber. Muy bien, pues hasta aquí la sección. El próximo martes tendremos más. Y pasamos ahora a la penúltima, que es la de Lito. ¿Tenemos astrónoma hoy o qué? Sí, sí. Muy tenemos, bien, adelante. Sección completa. Biografía y nuevas incógnitas. Os repaso las tres pistas de las que voy a resolver en unos minutos. Nació dentro de una familia cuáquera que abogaba por dar la misma educación a los varones que a las mujeres. La segunda pista, recibió una medalla por el rey Federico VII de Dinamarca por un descubrimiento astronómico. Y fue la primera mujer que perteneció a la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Pues estas pistas son de María Mitchell. María Mitchell, nacida el 1 de agosto de 1818 y muerta el 21 de junio de 1889. Nació en la población de Nantucket, que fue famoso durante muchísimos años como la base de la industria ballenera estadounidense. Y que, por ejemplo, famosa en la obra de Moby Dick, tan famosa, nació, fue como primer dato, aunque no es muy, no tiene mucha conexión, pero para que veáis que el mundo es un pañuelo, fue prima lejana en cuarto grado de Benjamin Franklin, uno de los padres de la patria estadounidense, uno de los primeros presidentes. La joven María Mitchell utilizó su casa para, junto con su padre, que era astrónomo oficial de la isla de, como he comentado, de esta isla ballenera, para conocer todos los detalles del cielo. El padre le empezó a inculcar sus conocimientos de astronomía. Como dije en la primera pista, era la familia de María era de origen cuáquera, y por lo tanto, tanto su padre, que la perdió María Mitchell, la perdió relativamente pronto en su infancia, como su tío, que fue el heredero que, de seguirle dando educación, porque como cuáquero que era, pues querían darle a todos los hijos la misma educación. Ya de adolescente abrió una escuela, aunque tuvo que cerrarla a poco de abrirla, por problemas con los marineros, y terminó trabajando en la biblioteca de la isla. Empezamos ya con su aportación astronómica. En 1847 detectó un cometa que nunca antes visto y hoy conocido como el cometa de Miss Mitchell, o Miss Mitchell's Comet, o en la nomenclatura moderna sería el C-1847-T1. Este cometa fue descubierto por María Mitchell, no sin polémica, porque curiosamente en esa misma fecha el rey, que era la segunda pista que daba, el rey Federico VII de Dinamarca, ofreció una recompensa, un premio para aquel astrónomo que descubriera el primer cometa por medios ópticos, telescópicos, no a simple vista. Hasta aquellos momentos, la única manera es que alguien observara detenidamente el cielo y viera un borrón a simple vista. Los telescopios estaban todavía, no se le veía esa utilidad de observación, de descubrimiento de cometas. Así que el rey Federico VII puso este reto, ¿no?, a la comunidad científica astronómica del mundo. Digo que hubo polémica con el descubrimiento de María Mitchell porque Francisco Levito vio el mismo cometa 4 días después y lo publicó. Sin embargo, ella, por un problema de una tempestad y una incomunicación en la isla, no pudo comunicar su descubrimiento hasta días después. Entonces, en ese problema, para dar el premio este de Federico, se encontró el dilema de quién había sido la primera oficialmente, o el primero que lo observó. Por las fechas transcritas de las observaciones, los cuadernos de campo famosos, al final se descubrió que fue María Mitchell quien primero la descubrió, y por lo tanto al final se llevó el premio. Esto le llevó un gran reconocimiento. Llegó a ser trabajó en Harvard y bueno, viajó por toda Europa también, donde conoció a muchas las mentes más privilegiadas del momento, como John Herschel. Y otra curiosidad, viajó a Roma con Nathaniel Warthorn, y como curiosidad fue la primera mujer no religiosa que pisó el Observatorio Vaticano. El Observatorio Vaticano es territorio en aquella, bueno, sigue siendo religioso, y ahora está abierto a toda la comunidad científica, pero en aquel tiempo no, así que para hacer observaciones en el Observatorio Vaticano había que ser cura. Ahora aceptarían hasta Galileo. Sí. Creo que no le quitaron el castigo que se le... Perdona, sí, por interrumpir, delito. Sí, hasta... sí, se lo quitaron. Sí, sí, pero el quitaron, Papa Juan Pablo I, creo que fue. Juan Pablo II, es decir, sí, hasta la actualidad prácticamente. Hace muy poco, sí. Ajá. También su fama llegó al oeste, a lo que fue Rusia, San Petersburgo, porque se le recibió con todos los honores en el Observatorio de Púlkovo en San Petersburgo. Se convirtió, sin quererlo casi, en una embajadora de su país, ¿no? Ahora llegamos, como casi siempre en estas biografías, por ser mujeres, evidentemente, a su faceta de reivindicativa, como casi toda mujer que tenía dos ganas de resaltar en el mundo evidentemente machista de la época. Por ejemplo, tuvo señales que ahora pues serían normales, pero en aquella época serían escandalosas. Por ejemplo, se decidió no vestirse de algodón para evitar el esclavismo del sur de Estados Unidos con los tratantes de esclavos para recoger algodón en la parte del sur. Cada vez que podía, refrendaba la necesidad de que las mujeres llegaran a tener estudios superiores. Se convirtió en la primera profesora contratada en Vassar College, en el Vassar College. Por cierto, el Vassar College fue fundado por un magnate de la cerveza, Matthew Vassar, le puso su apellido. No era Miguel. Luchó también, en cuanto entró en ese y recibió su remuneración, se vio que no era la misma remuneración que obtenían los hombres, así que se dedicó a pedir el mismo salario que para el mismo trabajo, ya sea hombre o mujer. Y sobre todo, también llegó a su vena sufragista. Pidió que las mujeres tuvieran derecho a voto. Su frase famosa, reivindicativa, es: ¿cuánto necesita la ciencia a las mujeres? María Mitchell falleció en Lynn, Massachusetts, en 1889, y hoy el observatorio de su pueblo natal, Natutket, lleva su nombre, así como un asteroide y un cráter de la luna. Ajá. Y que esta es la tarea para el próximo día que solamos encontrar el cráter Mitchell. El cráter Mitchell. Pues ahora os repaso la que tenemos vigente, las pistas de que tenemos vigente, y os digo las nuevas pistas de la nueva quién es ella. Las que teníamos de la semana pasada todavía era una secuela por una enfermedad de su juventud, en vez de limitarla de por vida, provocó que eligiera un trabajo que le permitió marcar un hito en la astrofísica. Su principal descubrimiento se encuentra en un artículo firmado por su jefe, con apenas una línea de agradecimiento con su nombre. Y la tercera pista, llegó a ser tan desconocida por sus coetáneos que llegó a su domicilio una carta proponiéndola con el premio Nobel 4 años después de su fallecimiento. Esa la responderemos la semana que viene. Y la que propongo, 3 pistas nuevas de la nueva, la que traigo con 3 pistas fresquitas, sería: fue hija de un pastor luterano, que abogaba también por la igualdad de educación. Y su padre se preocupó por su educación. La segunda pista: en su vida estuvo totalmente rodeada por astrónomos. Su jefe, su marido y sus 4 hijos se dedicaron a la astronomía. O sea, una familia. Es una saga. Es una familia completa, ¿eh? Y la tercera pista: redactó los primeros artículos sobre las llamadas luces del norte, aunque su mayor descubrimiento no fue en ese campo. Pues muy bien, ya tenemos la que resolverá la semana que viene y una por delante para que la gente vaya pensando. Bien, Agustín se ha tenido que ir, porque si el venir escuchando el programa desde el principio estaba aquí hace un momento, pero él, como siempre, nos deja su chascarrillo, su solución al chascarrillo grabada para que cuando ocurran este tipo de cosas, podamos escuchar la solución al chascarrillo. Así que cuando quiera Luismi, chascarrillo, solución, adelante. Amigos, esta es la música que escuchamos hace un par de semanas como chascarrillo musical. ¿Dónde hemos escuchado esta música? ¿Quién es su autor? ¿Cuál es su título? ¿Lo sabéis? Bueno, pues la música es del Planetario de Madrid, el volumen 1 de Luis Delgado, y la canción se llama Otros Horizontes. Es de junio de 1991 y dice así: hasta finales del siglo XVII, en que se descubrió Urano, solo se conocía la existencia de 6 planetas en nuestro sistema solar. Un siglo más tarde se descubre Neptuno, y hasta 1930 no se pudo obtener la fotografía del noveno planeta, Plutón. Hoy estamos acostumbrados a ver las espectaculares imágenes de los planetas y los satélites enviadas por las ondas espaciales, pero conviene recordar que hasta hace 50 años se sabía muy poco de ellos. Otros Horizontes realiza un recorrido por todos esos mundos del sistema solar que el hombre sigue explorando con artilugios robotizados, y nos acerca a la enorme y compleja variedad de escenarios que existen en lugares tan relativamente cercanos a la Tierra. Bien, amigos, esta es la solución. La solución era en el Planetario de Madrid y Luis Delgado, su autor, Otros Horizontes. Bueno, os dejo con esta música y ya pasaremos al nuevo chascarrillo. Muy bien, pues ahí tenemos solución de chascarrillo musical, y Lito nos quería comentar algo sobre el chascarrillo de la semana pasada, que te comentó algo para que tú terminaras de resolver. Cuéntanos. Sí, no, que me puse a divagar sobre su chascarrillo anterior, el de desde qué puntos del sistema solar no habría eclipse. Ah, claro. Y yo he ido un poquito más allá para ya los astrónomos más avezados, y propongo un corolario a ese chascarrillo. Si alguien me puede decir en qué planeta los eclipses ocurren solo en primavera y en otoño, porque los eclipses de la Tierra tienen un ciclo combinado de 18 años, que, o sea, pueden caer en primavera, verano, otoño. Eso en la Tierra es indiferente las estaciones del año a la aparición del eclipse. La eclipse ya hemos hablado que necesita la alineación de Tierra, Sol y Luna. Así que si alguien me puede decir en qué planeta solo ocurren en primavera y en otoño, pues ahí tenés otro colorario, un colorario del chascarrillo de los eclipses. Muy bien, por ahí queda eso. Ya para despedirme, volverle a desear lo mejor a nuestro querido amigo Ángel López Sánchez, desde aquí, desde Jerez, un abrazo, y que se mejore cuanto antes. Mucho ánimo. Y ya Ya fuerza. Pasamos a ver una cosa antes de irte. No voy a dar respuesta, Lito. No voy a dar respuesta todavía. Pero que me he acordado que alguien también nos había preguntado, creo que pregunta para el matemático, ¿no? Para Agustín, lo de cuántas estrellas hay. Sí. Eso lo va... Más que granos de arena. Claro, ha salido un artículo y tal que lo han conseguido calcular, aproximar, ¿no? Pero lo vamos a dejar un día que lo comente él, como matemático que es, ¿no? Claro. Lo hemos dejado para que un día lo dejamos ahí pendiente. Agustín, si nos escucha, ya sabes. Ya tiene tarea para... Y sin más, pues nos dejamos con el cierre. Aquí, Luismi, adelante. Bueno, pues nada más que deciros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Instagram @aamagallanes, Twitter @astrojerez, para nuestro correo electrónico unpuntoazul@aamagallanes.es, y pues que nos podéis encontrar tanto en iVoox como en iTunes, por ejemplo, por el nombre de Un Punto Azul. Nada más y hasta el próximo programa.